es la vida, el cuerpo y el alma. Tú me llenas completa, me hierves la sangre. Y cuando estoy cerca tuyo, hasta el genio me cambia. Porque estando contigo, de mí tú te adueñas. Tú conoces mis sueños, mi norte y mis ansias. Tú alborotas mis ganas, despiertas mi calma. Y no le temo al invierno, porque tu cuerpo es mi almohada. Y tu piel me desarma, me ciega, me amarra. Es que tú eres quien consiente mis caprichos, quien me roba los sentidos, quien me cela, quien me ama, quien me llena de detalles, me conquista y me trastorna y me hace tan feliz. Es que tú eres el amor que había anhelado, que me lleva por caminos que jamás había soñado. Tú me envuelves de caricias, tú me cuidas, me motivas, yo estoy contigo hasta morir. Por eso quiero vivir contigo hasta morir. Quiero vivir contigo hasta morir. Es que tú me llenas la vida de emociones y amanecer contigo. Gracias a tu amor, yo conozco la pasión y a ti, querido.